amigos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al martes 9 de enero. Apenas comenzando el año, una vez más, les invitamos a que nos acompañen. Tenemos lo más importante de la actualidad y el entretenimiento para compartir. Y arrancamos entonces dando cuenta a propósito de los principales indicadores económicos. Empezamos con la cotización del euro frente al dólar. 1.09 se cotiza la moneda europea frente a la estadounidense. Vamos a otros valores de la bolsa. Atención, damos cuenta también de el petróleo. La cotización en el mercado internacional del barril Brent, $76.12. Entre tanto, el IBEX 35 cerró la jornada en 10.209 puntos. Buenas cifras para la economía española, arrancando el año muy fuerte. Destacamos casi siempre también un valor, un titular para destacar, sí, en el contexto de la economía. La no convalidación del decreto anticrisis trastocará las cuentas de Hacienda en más de 7.000 millones de euros. Esto en el contexto nacional. De inmediato damos paso también a otras noticias importantes del día que le estaremos ampliando más adelante. El Ministerio de Sanidad impondrá a partir de este miércoles el uso obligatorio de la mascarilla en centros sanitarios en toda España mediante una declaración de actuaciones coordinadas ante el repunte de los últimos días de los virus respiratorios para amparar jurídicamente a las comunidades que ya han implementado esta medida, como es el caso de la Comunidad Valenciana. Por otra parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido al presidente de Mauritania, Mohamed Ould Ghazouani, la recién ratificación del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre ambos países y le ha trasladado su determinación de seguir estrechando la cooperación en la lucha contra la inmigración irregular y las redes de tráfico de personas. Entre tanto, el presidente de la Comunidad Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este lunes que en el reparto de menores inmigrantes no acompañados no hay que caer en la trampa de unos contra otros, ni hablar de comunidades solidarias o insolidarias, y sí de garantizar los derechos de los niños. Por otra parte, ya saliendo fuera de nuestras fronteras, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que decretó el estado de excepción para todo el país, incluido el sistema penitenciario, tras la fuga del jefe de la mayor banda narcocriminal de una cárcel de Guayaquil, esto en el suroeste del país. Y ya en lo que tiene que ver con los deportes, hay luto en el fútbol internacional con la muerte del alemán Franz Beckenbauer. Y por otra parte, les tenemos también todos los detalles del sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Es cuestión de que se queden con nosotros disfrutando el Café Mañanero. Un repaso de la actualidad y también, como no, lo que es entretenimiento. A propósito de más información deportiva, también la Supercopa. Barça y Osasuna buscan reencontrarse en la Supercopa con sus mejores versiones. El Atlético intentará sacarse la espinita de la final de 2020 ante un Real Madrid en racha. ¿Se les había olvidado la Supercopa? Pues aquí está nuevamente. Y nos brinda la posibilidad de un clásico al comenzar el año entre el Real Madrid y el Barcelona. Pero para ello, primero tendrán que superar a sus respectivos rivales. En este caso, el Osasuna y el Atlético de Madrid. Cosa que no será nada fácil. Y comienza la cuenta atrás para los Juegos Olímpicos de París. Solo quedan 200 días. De esto le estaremos hablando más adelante. también vamos a dar una mirada a cómo están las cosas de cara a las tres grandes de Europa en lo que tiene que ver con ciclismo, el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. Ya tenemos, por cierto, a un participante colombiano, claro, que va a estar liderando el Giro de Italia. Además de Nairo Quintana, les anticipo que se trata de Einer Rubio y que estará presente en la edición 75 de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que es una edición muy especial. Bueno, los deportes más adelante en la última hora de nuestro programa. Arrancamos el Café Mañanero también con la buena música. Un artista que por estos días está estrenando un clásico, se trata de Carlos Vives, es su apuesta de cara a este 2023. Ahí está, también Ryan Castro acompañándole en Los Sabanales, una canción que hizo popular hace muchos años Calisto Ochoa, el mismo autor, también intérprete, por lo menos de la primera versión. ¿Te acuerdas la canción? Mama, que será lo que quiere el negro, y muchas canciones más. Bueno, ahora acude Carlos Vives una vez más al rescate de muchos clásicos de la música colombiana. En esta oportunidad, Los Sabanales, que nos lleva por paisajes muy bonitos. A la fiesta, amigo. Cuando llegan las horas de la tarde, que me encuentro tan solo y muy lejos de ti, me provoca volver a los guayabales de aquellos sabanales donde te conocí. Y recuerdo son aquellos paisajes y los estoy pintando exacto como son. Qué rico esos besitos cuando yo te conocí. Dime tú por qué no vuelves si yo nunca mentí. El lugar fue especial, lo quiero repetir. Caminamos de la mano en las calles de Medellín y bajamos juntos por la playa. Ay, qué suerte que tienen los hombres. Y aquí en el Café Mañanero, feliz día para todos, gracias por seguirnos. Aquel árbol del patio que es donde tú reposas. celular tu bandido. Por eso cada vez te imagino más cerca de mí. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde que tú querías. Como aquella tarde que me besó, como el día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes besar, como el día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes besar. Comenzamos el Café Mañanero escuchando al maestro Carlos Vives, porque en España hemos empezado precisamente el año escuchando a este gran cantautor colombiano en esta oportunidad acompañado de Ryan Castro, aunque acá se hizo acompañar de Ana Mena, por ejemplo. También estuvo Rosario Flores allí, es admiradora de su trabajo discográfico, el maestro Carlos Vives. Una vez más, deleitando a los españoles con sus canciones. Y es que está celebrando sus 30 años de carrera artística. Fue el día 5 de enero, en la gran fiesta de los Reyes Magos. Espectacular, Carlos Vives. Debo decirle que también le acompañó Prince Royce, Rosalén. Bueno, fue aparte de la fiesta que vimos el día de la Hispanidad. Qué bien, Carlos Vives demostrando que sin duda alguna es una gran referencia, no solo de la música colombiana, sino de la música latina en general, ¿no? Se ha ganado el respeto y la admiración. Felicitaciones, maestro Carlos Vives, en sus 30 años de trayectoria. Y lo está celebrando de esta forma, de nuevo acudiendo al catálogo de clásicos, en este caso, Los Sabanales, del legendario Calixto Ochoa. Eso es lo que se conoce en Colombia como la música sabanera. Y de hecho, el título es Los Sabanales. Feliz día para todos y gracias por acompañarnos. La invitación es para que continúen con nosotros, recordarles que estamos también en las redes sociales. El Café con Jorge Rivera. ¿En dónde están todos mis recuerdos? Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Feliz mañana para todos. La actualidad en el Café Mañanero, una mirada a las noticias más importantes en materia de inmigración. Posteriormente estará con nosotros también Adolfo Jiménez del Río, repasando la actualidad deportiva y anticipándonos el contenido de Latino Deportes. Y así avanzamos en nuestro programa. Bueno, vamos entonces con las noticias más importantes en materia de inmigración que tenemos para destacar en la jornada de hoy. Encontramos que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo este lunes una conversación telefónica con el presidente de la República de Mauritania, Mohamed Cheikh, al que reafirmó el compromiso de España contra la inmigración irregular. Así lo desveló Pedro Sánchez en su mensaje en redes sociales. El pasado 15 de diciembre, el ministro de Asuntos Exteriores, recordemos, José Manuel Álvarez, visitó Mauritania para reforzar la relación bilateral entre países, especialmente en el ámbito de la inmigración ilegal. Continuando con otras noticias en materia de inmigración, también hay que decir que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este lunes que en el reparto de menores inmigrantes no acompañados no hay que caer en la trampa de unos contra otros, ni hablar de comunidades solidarias o insolidarias, y sí de garantizar los derechos de los niños. Ha reiterado que Canarias nunca ha hablado de gastos y ha asegurado que la comunidad seguirá poniendo muchos recursos económicos para atender a los menores inmigrantes no acompañados en que llegan al archipiélago, simplemente porque es necesario hacerlo. Del ámbito internacional, en Estados Unidos concretamente se está hablando de la movilidad segura, un programa del presidente Joe Biden para la entrada legalmente a Estados Unidos por parte de personas inmigrantes. El programa de refugiados fue anunciado en abril del año pasado por el presidente Biden y en mayo el Departamento de Estado dio a conocer los primeros detalles acerca de cómo iba a funcionar y dónde. 8 meses después se conocen los primeros favorecidos, pero abogados advierten de que las esperas pueden ser de varios meses. Es el panorama de la inmigración en España y el mundo. A continuación, Adolfo Jiménez del Río nos adelanta el contenido de Latino Deportes. Comenzamos con la Copa del Rey, porque precisamente en el día de ayer, más exactamente en la tarde, se dio el gran sorpresón de esta competición, quedando por fuera el submarino amarillo, el Villarreal, y el unionista de Salamanca dio el gran paso para estar en los octavos de final, un equipo que se enfrentará nada menos que al Fútbol Club Barcelona. Se espera ver en el estadio de la Reina Sofía un excelente partido, pero el partidazo de estos octavos de final indudablemente deben protagonizarlo el Atlético Madrid y el Real Madrid. Continuamos con la muerte de la gran leyenda del fútbol mundial, Franz Beckenbauer, y del cual diremos todo su gran palmarés. Y no puede terminar el Tour Colombia en el Parque Nacional de Bogotá, porque el gobierno ha permitido que los indígenas lo tengan invadido. Y la FIFA, que ha descartado cualquier sanción a Brasil. Y ya la selección brasileña podrá participar en todos los campeonatos sin ningún problema. Y Gustavo Petro, que le ha pedido al presidente de México, Obrador, que interceda para realizar los Juegos Panamericanos en Barranquilla, como si Colombia no tuviera un presidente. Y tenemos también el mercado de fichajes de invierno, que está caliente, que está que arde, porque quizá uno de los grandes protagonistas sigue siendo el Real Madrid, tratando de fichar a Kylian Mbappé. Y los Caimanes de Barranquilla, que se han convertido en los nuevos campeones de la Liga de Béisbol Colombiana. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Efectivamente, dio el palo Unionistas, que se va a enfrentar al Barcelona. Ayer quisimos curarnos en salud cuando anotábamos que el Tenerife era el único equipo de segunda división que había pasado a la siguiente fase. Pero como estaba pendiente la culminación de ese compromiso entre el Villarreal y Unionistas, hice esa advertencia, ¿no? Hay que ser respetuosos con los rivales. Los partidos hay que jugarlos. Y no solo eso, hay que ganarlos también. Y se quedó en el camino el submarino amarillo. Sorpresas se ven definitivamente en el mundo de fútbol y más exactamente en la Copa del Rey. Ahí está, Unionistas, que han estallado de alegría, como no puede ser de otra forma, al saber que entonces van a enfrentar al mismísimo Barça. El Barça tendrá que viajar hasta Salamanca. Qué bien, cosas interesantes que tiene la Copa del Rey. Bueno, en breve vamos a estar repasando también la actualidad desde el punto de vista del monólogo de actualidad. Valga la redundancia, prácticamente. Quiero decir, desde nuestro punto editorial, Adolfo Jiménez del Río también nos va a compartir el tema político del día. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Es cuestión de que se queden con nosotros. Gracias una vez más por seguirnos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Pastelería Pan Comido, en su segundo local en la avenida Campanar 14, sector antiguo Hospital La Fe. Los sabores que más te gustan: pan de bono, buñuelos, pastel de pollo, arepas con todo, especialidad en comida rápida. Pan Comido, en la avenida Campanar 14, sector antiguo Hospital La Fe. Me gusta el olor que tiene la mañana.

Escuchan a esta hora el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Nos preparamos para una serie de eventos en que se estarán llevando a cabo aquí en España. Hablamos de concierto. Ayer le estábamos hablando de Marc Anthony, de Karol G. Pero luego también vamos a encontrar conciertos como el de Ever Vargas, un artista que repite en 2024. Si yo fuera tarde este atardecer, no te daría la oscuridad. Te llevaría más bien a un mundo lleno de luz, donde puedas mirarme un poquitico enamorada. Te devolviera la fe que él te arrancó de la piel aquella noche. Te invitaría a un café donde puedas embriagar toda esa angustia llena de rencor que él te ha dejado, y esa desesperación que a leguas puedo notar siempre en tus labios. Si juras tú jamás volver a enamorarte, yo quedaría hasta la vida por ti. Yo que sería incapaz de hacerte daño, debo pagar el precio de su engaño. Rechazas el amor que te quiero brindar y me castigas sin la razón. Y no sé por qué diablos sienten lástima, si solo yo quiero secar tus lágrimas y de paso quitarme este dolor. Si te necesito, solo tú podrías darle canto a este silencio que me ahoga la vida. Ven, calma mi ansiedad, no me dejes morir. Yo quedaría hasta la vida por ti. Yo que sería incapaz de hacerte daño, debo pagar el precio de su engaño. Rechazas el amor que te quiero brindar. Qué injusta conmigo eres. Y este sentimiento de Ever Vargas. Ahí lo tenemos, Ever Vargas, artista que nos estará visitando este año. Para nos preparamos con todo entonces para un gran concierto. Ever Vargas, el año anterior nos deleitó con sus canciones que cosechó al lado de los gigantes del vallenato, también lo que ha logrado sacar adelante como solista, ahora en una nueva etapa también muy exitosa, y se apresta a regresar para interpretar canciones como Daría la vida por ti, que es la que estamos escuchando. Ya sabes, este año, Ever Vargas, nuevamente para enamorarnos. Este pobre hombre que no puede respirar y sin embargo así te corresponde. Si me pudiera ocultar en la locura y decir que ha sido así. El Café Mañanero, disfrútalo. Vamos inmediatamente entonces con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos el caso de la excónsul dominicana en Valencia, Romina Caterine León Santos, que sigue provocando escándalo en España. Y es que en el día de ayer, y después de varios meses de investigación, la Fiscalía de Valencia ha pedido a un juzgado de instrucción de Llíria que remita la información que tiene en su poder sobre la excónsul de República Dominicana a Exteriores. Y es que la Fiscalía pide que Exteriores intervenga sobre la presunta trama, ya que la investigada mantiene su inmunidad diplomática. Y es que la información que la publicó en el día de ayer el periódico El Mundo lo titula El extraño ajetreo en un consulado de Dominicana, una agencia de viajes en Valencia y venta de visados a pakistaníes. Y es que Romina Caterine León Santos renunció al cargo de cónsul en Valencia, España, después de que fuera vinculada a la venta de visados a pakistaníes. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿podrá sacar adelante la fiscalía este caso sobre la excónsul de República Dominicana teniendo inmunidad diplomática? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. El Café Mañanero con Jorge Rivera. En el Café Mañanero, monólogo de actualidad, vamos a dar cuenta por aquí de lo que se está hablando en España en materia de inmigración, entre otros temas. Hemos querido hacernos eco de lo que publicó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en sus redes sociales. Publicó en el día de ayer, es decir, este lunes, que había mantenido una conversación telefónica con el presidente de la República de Mauritania, Cheikh Tchawani, y le trasladó su determinación de seguir estrechando la coordinación entre los países en la lucha contra la inmigración irregular y las redes de tráfico de personas. Mauritania cuenta con el apoyo de España en la Unión Europea, dijo además. Cuando veo estos mensajes, por no decir anuncios, porque se puede confundir con publicidad, pero la verdad es que suenan un poco vacíos, me pregunto cuál es la novedad en la lucha contra la inmigración ilegal. ¿Qué es lo que va a poner en marcha, en este caso España, para detener la inmigración irregular desde Mauritania? Por otra parte, recordemos que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, antes de finalizar el año, anunció una reforma del reglamento de la ley de extranjería para el primer semestre de este año, con el objetivo de reducir las figuras de permisos ahora vigentes, simplificar la documentación y trámites y reforzar la protección de los derechos de las personas migrantes. Ese siempre es el argumento, los derechos de las personas migrantes. En todo caso, me pregunto cuál será el impacto de fondo. ¿La mano de obra que falta en el mercado laboral español? ¿O resolver la situación administrativa de miles de personas inmigrantes que se encuentran en España que no tienen la respectiva documentación para trabajar? Una cosa podría estar perfectamente relacionada con la otra. Falta ver qué busca el gobierno. Por otra parte, y ya saliendo fuera de nuestras fronteras, me quedo en América Latina. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el estado de excepción tras la fuga del líder criminal, alias Fito. Fito es considerado el líder de los Choneros, la banda más temida de Ecuador, que se disputa de manera sangrienta las rutas para el tráfico de drogas con otras agrupaciones delictivas con conexiones con cárteles de México y Colombia. El hombre desapareció el domingo de una cárcel en Guayaquil, en la que cumplía una condena de 34 años. Tenemos por aquí precisamente el mensaje de el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, donde anuncia la decisión que ha tomado respecto a este caso. Se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno, hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos, y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz, por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. El reto de Daniel Noboa en esta presidencia corta, que recordemos que será de 18 meses, es precisamente enviar una señal clara a la ciudadanía ecuatoriana en materia de seguridad. El hecho de que se haya fugado el principal reo del país es un mensaje de debilidad institucional. Es un reto enorme el que tiene Daniel Noboa. La medida que ha implementado no sabemos si será suficiente, estado de excepción, pero ya veíamos también algunas fotografías que nos están llegando desde Ecuador, donde Daniel Noboa, además, ponía la primera piedra para la construcción de una cárcel. Y esto desde luego nos hace recordar la experiencia que se ha vivido en El Salvador, ¿no? Firmeza contra el crimen organizado, contra las bandas delincuenciales, contra el narcotráfico. Es todo lo contrario a lo que está poniendo en marcha el presidente de Colombia, Gustavo Petro. El tiempo dirá quién tiene la razón, o mejor dicho, cuál medida es más efectiva. Sí, concediéndole privilegios a los criminales, como lo hace Gustavo Petro, o actuando con mano dura frente al crimen organizado. Yo siempre he dicho que no se puede confundir en ningún momento a un narcoterrorista, a un narcotraficante, o a alguien que pone bombas, o a alguien que extorsiona, a alguien que secuestra, que se lucra de esa actividad ilícita, con una ideología política. Bueno, ideología política también la tenía Hitler, ¿no? Sí. Pero no por ello había que concederle privilegios. Yo pienso, y los resultados lo están corroborando, en materia de seguridad, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, está equivocado. Y que sepa Ecuador que no va a contar con un aliado en la lucha contra el narcotráfico, sobre todo teniendo en cuenta la decisión que ha tomado Daniel Noboa, ¿no? Es mano firme. Pero es que es elemental. Es apenas lógico. Lo estamos viendo aquí, en España, en Europa, en cualquier parte del mundo. Incluso si usted comete una falta de tráfico, le castigan. En el caso de Colombia, es todo lo contrario. Se le están concediendo privilegios. Y esa es una medida que, desde los tiempos de Pablo Escobar, no han dado resultado. Terminan los criminales, los bandidos, burlándose de la buena fe de los gobiernos de turno, o mejor dicho, del Estado. Insisto, Ecuador y Colombia, dos ejemplos muy claros de cómo la delincuencia organizada, el crimen organizado, azota a una sociedad. Dos caminos para intentar contrarrestar su accionar, y solamente el tiempo dirá cuál de las dos medidas es más efectiva. En todo caso, a ambos les deseamos éxitos. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Quería finalizar con una noticia que hoy encontramos en el contexto internacional y que nos llega desde el Vaticano. Resulta que el Papa Francisco ha pedido a la comunidad internacional que prohíba la gestación subrogada, denunciando una comercialización del cuerpo humano. El mensaje, abro comillas, el camino hacia la paz exige el respeto de la vida, de toda la vida humana, empezando por la del niño no nacido en el seno materno, que no puede ser suprimida ni convertirse en un producto comercial, declaró el sumo pontífice durante su audiencia con los miembros del cuerpo diplomático de la Santa Sede por el inicio de año. Hombre, esta puede ser una alternativa lógicamente regulada. Si está fuera de control, mal, pero perfectamente puede ser una solución para aquellas parejas, para aquellas familias que por una u otra razón, o mejor dicho, por razones ajenas a su voluntad, no pueden tener hijos. ¿Por qué no? Lógicamente, insisto, debe ser controlada. Y en ese sentido, es verdad que la actividad va por delante de los estados. Y también es cierto que es algo que está al alcance solo de las personas más con más capacidad económica. Es decir, que no está al alcance de todos. Pero a mí también siempre me ha llamado la atención que aquellas personas que deciden no tener hijos, como es el caso de los miembros de la Iglesia Católica, intenten poner condiciones a quienes sí deciden tener hijos. A grosso modo es una contradicción. No sé hasta qué tiempo es aceptable en estos tiempos, es decir, en pleno siglo XXI. Tal vez era un mensaje de otros tiempos de la Iglesia, pero en pleno siglo XXI me temo a que ya no tenga el mismo impacto, la misma acogida en la sociedad. No por ello, la advertencia de la comercialización de los niños deja de tener valor. Por supuesto que también es un llamado a los estados a estar pendientes de la maternidad subrogada bajo estos parámetros. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. En breve estaremos con la abogada Luz Piedrahíta. Estaremos abordando la asesoría jurídica en materia de inmigración porque, como ya lo anotábamos, en este 2024 el gobierno español ha anunciado una reforma al reglamento de la ley de extranjerías y estamos a la expectativa de qué es lo que va a proponer el gobierno concretamente, si bien es cierto ya ha anunciado algunas pistas. Todos estos temas los vamos a abordar con la abogada Luz Piedrahíta. El Café Mañanero. Disfrútalo. ¡Ey! Es el momento de recordar a tu ex. Una canción popular. En el Café Mañanero vamos ya con nuestros segmentos. Está con nosotros Carlos Angulo. A continuación, el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, buenos días. ¿Qué dice el calendario? Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este martes 9 de enero. Estamos ya en el día número 9 del año y hoy es el Día Mundial de la Electricidad Estática, pues se conmemora el descubrimiento por parte de Benjamin Franklin del uso que podría tener esta para todos los hogares del mundo. A su vez, recordamos que el 9 de enero se conoce por ser el Día del Globo Aerostático. Y entre los aniversarios del día, recordamos que un día como hoy fue cuando nació el expresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, al igual que el ganador del Oscar, J.K. Simmons, quien el día de hoy está celebrando 69 años de edad. Gracias, Carlos. Avanzamos en el Café Mañanero. Más adelante estaremos con el repaso de las tendencias en las redes sociales. De momento vamos a continuar con la abogada Luz Piedrahíta para abordar ya nuestro segmento de asesoría jurídica. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAT Plus. En DAT Plus. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos apenas comenzando el año. Está con nosotros la abogada Luz Piedrahíta, abogada egresada de la Universidad de Valencia. Se ha especializado en inmigración. Y estamos a la expectativa este año de lo que puede ser una nueva reforma al reglamento de la ley de extranjería. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Feliz año nuevo. Y todos estamos a la expectativa, insisto, de este reglamento a la ley de extranjería. Buenos días, Jorge, buenos días a todos los oyentes e igualmente un feliz año nuevo. Exactamente, y para que todos tengamos claros qué va a pasar este primer semestre del año 2024. Nos han anunciado una reforma de este reglamento en el cual va a primar los derechos y, reforzar esos derechos de los inmigrantes que ya están en España, así como los que van a recibir en un futuro. Ahora bien, Jorge, como todos, son expectativas muy altas las que tenemos todos, pero también es cierto que por el momento simplemente se ha quedado en un comunicado y vamos a esperar cómo se va a realmente desarrollar. Es importante saber qué es lo que se ha remarcado y nos han hecho énfasis en que vamos a simplificar los trámites de extranjería, porque actualmente hay más de 15 autorizaciones de residencia y eso complica y dificulta bastante los trámites. No implicará, o eso esperamos, que se dificulten los requisitos. Ahora bien, habrá que ver que lo van a pedir y que no. Y también importante, un permiso de residencia y trabajo que se podrá gestionar en 90 días. Importante, y lo digo para todos los oyentes y muchísimos clientes que me han enviado un video que hay en TikTok. No es para las personas que ya estén residiendo en España, no. Son para los futuros extranjeros y talentos que necesita la Unión Europea. Es un permiso único en el cual actualmente tarda 120 días en desarrollarse y aprobarse y que se quiere que ahora se gestione solamente en 90 días. Entonces eso es importante. Muchísima gente piensa que es que estamos aquí en España y en 90 días me van a dar trabajo. No, eso no es así. Abogada, entonces, ¿qué va a hacer España con tanto inmigrante en situación irregular? Bueno, pues ya lo veremos, a ver qué va a pasar, si realmente va a salir adelante lo que era la regularización masiva. Y por el momento estamos igual que antes, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, reformas en aquellas personas que tienen tarjeta de larga duración y vamos a ver si vamos a simplificar, por ejemplo, el tema de los arraigos, si va a ser más fácil búsqueda de un empleo o si se van a cortar los plazos, pero por el momento no lo sé, nadie lo sabe, ningún compañero actualmente lo puede saber. Es buscar, es verdad, hay que buscar muchísimas alternativas y ese problema es bastante grande, pero actualmente la reforma del reglamento no nos está diciendo que van a haber permisos express para este tipo, para los extranjeros que llevan aquí mucho tiempo en situación de irregularidad. Usted que está atendiendo sobre el terreno los trámites de los inmigrantes, ¿es la prioridad reducir las figuras de permisos ahora vigentes como lo plantea el gobierno? Vale, lo que hay que hacer aquí es simplificar y sobre todo unificar respecto a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque hay muchísimos permisos que se han quedado obsoletos, que se han desarrollado por instrucciones internas y que en el reglamento, por ejemplo, lo que es el arraigo de formación. En el arraigo de formación, en la ley nos dice una cosa, pero tenemos instrucciones internas. El arraigo laboral, también tenemos en cuenta que nos dicen que tenemos que tener cotizados 6 meses para poder acceder a este arraigo laboral. Pero nos vamos también a instrucciones como, por ejemplo, que si tenemos un asilo o si tenemos un procedimiento de un recurso de reposición, no podemos aplicar a este arraigo. Hay cosas así que están dificultando que se regularice la situación de los extranjeros y vamos a ver cómo va a cambiar. ¿Qué es concretamente lo que se necesita en España si se pretende hacer una reforma al reglamento de la ley de extranjería, desde su punto de vista, desde su experiencia? Sí, desde mi punto de vista lo que tenemos es que se haga más agilidad en las resoluciones, porque muchísimos expedientes tardan 5 u 8 meses en resolverse y muchísima documentación ya está vencida, o por ejemplo los empleadores, muchísimos, algunos fallecen, o las empresas ya no están, cierran, o ya no quieren a ese trabajador. Que nos faciliten también el hecho de cambiar de empleo si realmente la otra empresa, si la empresa que nos ha dado un contrato no quiere darnos de alta, porque lastimosamente se están viendo casos de que nos dan un contrato de trabajo, nos sale el permiso, pero la empresa no nos quiere dar de alta. Y nos están dificultando el hecho de cambiar de empleador, ¿por qué? Porque tenemos que justificarlo de cara a extranjería. Entonces eso también se dificulta. El hecho, por ejemplo, de que ya estamos residiendo en España, tenemos nuestra tarjeta de residencia y queremos darle a nuestro hijo menor de edad que hemos traído desde nuestro país de origen un permiso para que él esté aquí también residiendo legalmente. También se está dificultando porque tenemos que demostrar muchísimos requisitos. Luz, por otra parte, estamos viendo que este año, además de este reglamento de la ley de extranjería, el gobierno español